Y en el día de mañana se viene una nueva convocatoria en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Va a haber manifestaciones en distintos lugares del país y una concentración, una marcha principal hacia el Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Néstor Buzo, responsable de políticas públicas de comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también uno de los representantes del sector de prestadores sin fines de lucro en el Consejo de Comunicación Audiovisual. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Bueno, contanos más sobre esta jornada que se va a realizar mañana en todo el país y en el Congreso especialmente. Bueno, hay una convocatoria que inicialmente surgió del AFCA y a la que estamos adhiriendo las distintas organizaciones. Va a ser mañana a las 5 de la tarde, como vos decías, en el Congreso de la Nación. Allí, por lo que sabemos, van a estar también madres, abuelas, todos los gremios de la comunicación y las redes de comunicadores, de radios comunitarias, sindicatos. Bueno, esperamos un gran acto con la consigna de apoyo y defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Néstor, ¿cambió algo el panorama de lo que puede ser la defensa de la ley ante la intención ya declarada, manifestada del gobierno de modificarla con las movilizaciones que fueron muy importantes este lunes en todo el país? Bueno, espero que el gobierno tome nota de esas movilizaciones y de que hay que la mayor parte de nuestro pueblo y fundamentalmente las organizaciones ligadas a la comunicación estamos defendiendo la plena aplicación de la ley. Durante estos últimos años estuvimos reclamando su plena y total aplicación y reclamábamos celeridad en la aplicación de la ley. Ahora se trata de defenderla frente al gobierno que ya ha anunciado querer voltearla, querer cambiarla. En todo caso, dispuestos a dar el debate si es que presentan un proyecto como corresponde dentro del sistema constitucional. Así que es defensa y espero que el gobierno perciba actitud que va a ser muy fuerte de todos los trabajadores de la comunicación y de todas las organizaciones que trabajamos por lograr esa ley y que la consideramos un avance de la democracia. Néstor, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no desapareció ninguna voz. Si se hacen modificaciones o si esta ley no existiera, ¿qué pasaría? Los grupos empresarios no se manejan con debates públicos, se manejan con presiones, lobbies entre cuatro paredes y ellos están haciendo eso. La derogación de esta ley significaría más concentración en la propiedad de los medios y eso significa silenciar voces diversas, silenciar las voces de nuestro pueblo. Si la comunicación es solamente una cuestión de mercado, quienes tienen dinero para competir en el mercado van a ser quienes puedan expresarse. Y eso no es libertad de expresión. Libertad de expresión es libertad para todos y todas, de todos los sectores, independientemente de su capacidad económica, de sus ideas políticas, de sus creencias religiosas o cualquiera sea sus opciones. Y para eso es necesario pluralidad de medios. Y para que haya pluralidad de medios tiene que haber una acción positiva, directa del Estado, asegurando esa diversidad. Si la cuestión de la comunicación queda librada al mercado, solo unos pocos van a quedar en ese mercado siguiendo la lógica del capitalismo. Néstor, te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? Un abrazo. Chao, hasta luego. Hablamos con Néstor Buzo, responsable de políticas públicas de comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también uno de los representantes del sector de prestadores sin fines de lucro en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.